Cuentos de la Patagonia, Ana María Schwab. El quirquincho veloz. El quirquincho es un animalito tímido. Tiene patas cortas y mala vista, pero no corre peligro de que se lo coman porque tiene una gran arma defensiva: su caparazón. Sabe enroscarse de tal manera que esconde su pancita blanda y se convierte en una pelota durísima que ningún animal puede atacar. Hubo una vez un quirquincho chico que se llamaba Catán. A Catán le gustaba charlar con todos los animales y así fue como se hizo amigo del niandusito Choike. La verdad es que Choike no se portaba tan bien con él. Siempre le estaba haciendo bromas y burlándose de sus defectos. «Te traje una lombriz riquísima», le decía. Y lo convidaba con un pedacito de piolín. Como Catán no veía bien, no se daba cuenta de la broma hasta que tenía el piolín en la boca. Si jugaban a la mancha, ni qué hablar. Los ñandúes son los corredores más veloces del mundo. Choike le ganaba y encima se reía de sus patas cortas. Catán estaba triste, hasta que se le ocurrió una gran idea. «Te juego una carrera», le dijo al ñandú. Choike casi se parte de la risa. «Cuando quieras», le contestó. Entonces Catán le pidió, con una condición, que me dejes elegir la pista por donde vamos a correr. Choike estaba tan seguro de ganar que no tuvo ningún problema. El día de la gran carrera, todos los ñandúes habían venido para reírse del pobre Catán. Todos los quirquinchos también estaban allí para alentarlo. Y habían llegado muchos otros animales que no querían perderse de la competencia. La pista que el quirquincho había elegido para la carrera era toda a cuesta abajo. Y al ñandú le pareció todavía más fácil ganar así. Los competidores y todos sus amigos treparon hasta la parte más alta de la meseta. Desde ahí tenían que largar corriendo para abajo en cuanto el zorro colorado dijo: «Ahora». El ñandú Choike se largó a correr, a todo lo que daban sus largas y fuertes patas. Pero ¿saben qué hizo el quirquincho? Se hizo bola, se enroscó hasta transformarse en una pelota y salió rodando cuesta abajo, golpeando y rebotando contra las piedras a tanta velocidad que por más que corriera Choike, no lo pudo alcanzar. Todavía se acuerdan allá en la Patagonia de la gran fiesta que hicieron los quirquinchos para festejar el triunfo de Catán y nunca nadie volvió a burlarse de él. Cuentos de la Patagonia, Ana María Schwab.